Melodía. Cuál será la emisora del momento? Cuál será la emisora del momento? Es tu radio Melodía, 100% arequipeña, pues se alegra todo el día con la música del momento. Cuál será la emisora del momento? Cuál será la emisora del momento? Es la emisora del pueblo en amplitud modulada. Son primero en las noticias y a la gente les agrada. Cuál será la emisora del momento? Cuál será la emisora del momento? Me escuchan en todas partes, pues saben cómo llegar. Es mi radio Melodía, siempre la más popular. Cuál será la emisora del momento? Cuál será la emisora del momento? 1220 es Radio Melodía, inmensamente popular. Melodía. 3, 30. Melodía. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Let's go.

39. Melodía.